your hands on the bidden man's greatcoat. Dive into the sewer's black boat. All your steps have led me to this spot. You hide your tracks, but there's one that you forgot. Drag your dripping coat out over the water black. And I stand waiting, and I'm on the attack. Vigilante, bring some justice on your head. From the palace to the riverside, for your troubles you'll get bled. A Victorian vigilante, bring some justice on your head. From the palace to the riverside, for your troubles you'll be dead. Vigilante, ellos son Abney Park desde su álbum The End of Days. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy martes. Y nos vamos con las peticiones. Nos quedamos en nuestra web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Andrea y dice: ¿cómo me pones, Berlanguki? Me diste plantón el otro día, Andrea, guapa. Me dice, ¿me puedes poner a Newsteed, Heroic Dose? Pues lo dicho. We'll be right back. Jason Newsted desde su álbum Heavy Metal Music y el tema Heroic Dose. Este señor, más conocido como ser el que fuera, el segundo bajista de Metallica. Y esta es una petición que nos hace Andrea en nuestra web, clubdecoleguitas.com. Nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Nuestro coleguita Sekun nos pide a Los Siniestro Total y su versión del Vamos Muy Bien. Espera, solo unos litros de alcohol. Todas vueltas hablo sin parar. Cuento mis penas a un viejo sofá. Mi amigo ha salido, tiene que evacuar. Dentro de un momento más litros de alcohol caerán. Vamos muy bien, borrachos como tú. Soy un cóctel que anda y se tiene solo de ti. Siniestro Total, tema original de Obús. Vamos muy bien. Petición de Sekun a través de nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual también que nos pide a Marea. Su álbum 28.000 puñaladas y La Rueca. Viejos de desenredar anzuelos, cada petacho de tapar. besos a ciegas, los trasquilones de dormirse entre tu pelo. Y los charcos se aburren de dar puñaladas al cielo. Las mañanas de hablarnos con el pavo llano. Mi sueño, ¿dónde está? Durmiendo la taja, que se ha pinchado por la rueca en el baño de un bar. Que no es titiritero, ni perro cortijero, ni la cigarra ni la hormiga le han dejado entrar. Lo mando para lo oscuro y ya le pueden dar bien por el culo a los fantasmas de la soledad. Me bastan 40 duros de felicidad. A los mesías que vienen a ver. Cómo me canso de vestir los corazones y cada plazuela me cambia la piel por cartones que me cambian la cara a su vez. Mi sueño, ¿dónde está? Durmiendo la taja, que se ha pinchado con la rueca en el baño de un bar. Que no es titiritero, ni perro cortijero, ni la cigarra ni la hormiga le han dejado entrar. Lo mando para lo oscuro y ya le pueden dar bien por el culo a los fantasmas de la soledad. Me bastan 40 duros de felicidad. Mi sueño, ¿dónde está? Durmiendo la taja, que se ha pinchado con la hueca en el baño de un bar. Que no es titiritero, ni perro cortijero, ni la cigarra ni la hormiga le han dejado entrar. Lo mando para lo oscuro y ya le pueden dar bien por el culo a los fantasmas de la soledad. Me bastan 40 duros de felicidad. Marea y La Rueca, desde su disco 28.000 puñaladas, petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Me gustaría presentar a una persona que yo quiero mucho desde hace muchos años y seguro que ustedes también, y vamos a hacer una canción muy tranquilita y muy bonita, y es la persona ideal para que la cantara esta noche para todos ustedes. Se llama Luz Casal. En directo, Rosendo y Luz Casal. Tema que vamos a dedicar a todo Formentera y a la sombra de una mentira. Una sensación de merecer me persigue sin cesar. Un exceso de valoración me pudiera confundir. ¿Dónde estás? Que tampoco se te ve. ¿Cómo admitir, cómo deformidad lo que no es repetición? Si la maldita elección, la posibilidad es la sola solución. Y todo lo que consigo es que nadie entienda que a la sombra de una mentira moriré. Que me llega a convencer. ¿Dónde estás? Que tampoco se te ve. Es una forma de mediocridad que me niego a poseer. No tengo nada.

Demasiado tonto en la corteza, canción que da título al nuevo trabajo de Enrique Villarreal, El Drogas, y seguimos con más musiquita. Os recuerdo, para hacer peticiones, nuestro teléfono 971-19-1823, nuestra web clubdecoleguitas.com, el correo clubdecoleguitas@radioexit.com, por Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter @cdcoleguitas. Nos vamos con una versión de Scorpions. Still Loving You, ellos son Sonata Ártica. I will be there. I will be there. Love, only love can remake your life again. I will be there. I will be Still Loving You, el tema original de Scorpion, su versión de Sonata Ártica. Y rápidamente nos vamos con otra petición que nos llega a nuestro teléfono 971-19-1823, que nos llama Buffy, nos pide una canción de Potalight, la cual nos informa de un nuevo colegio que se ha montado en Camp Buffy, que dice que es en inglés. ¿Camp Buffy School? singing in the morning. Viene que este nova escola era prou de camuflir. Ja no es pot parlar i disseny, no sé com t'ho he de dir. Que si fas et renyaran, que això queda malament. D'ara endavant ja haurem de dir camuflisco. Miquelet, listen and read. Tu el que vols que et foti un crit. Repeat after me. I've got a big blue bicycle. Un blue bicycle. Ara mira, no me'n molis tant, ja pots arribar cap a casa teva. A la més. Campo Fisco. Cambufi School, el colegio de Cambufi. Y no otra cosa. Ellos son Potalight y esta es la petición que nos hace precisamente Buffy a través de nuestro teléfono 971-19-1823. Seguimos con Sepultura, Chaos BC. BC, ellos son Sepultura. Y seguimos con más peticiones. Esta va dedicada a mi memoria de pez. Muchas gracias, Manutálica. Que nos pide a Tía Matt de Scared People. Even God lost our heart. only when to play. When gold turned into clay, the morning drained of night, of all beauty left inside, the soaked in reality. And not much more to see, she disappeared into the face, in her own peculiar ways. Like the sweetest cream, the loneliness is Scarlet People, ellos son Tiamat y esta la petición que nos hace Manutálica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y continuamos 3 de la tarde, 51 minutos a ritmo de Pantera. Walk. Get